empieza a crecer. No sabe lo que es mañana, solo aprende lo de hoy. Brilló tu alma cuando nació. Así la vida quizá nos pide perdón.